mami, vámonos acá, que si no llega nadie, lo tengo que matar. Por favor, no llores más, me tienes que entender, no te quiero ver más. Juro que no puedo escapar, ya casi no puedo pensar, solo quiero saber si me va a visitar, si me privan de libertad. Dime que aquí va a estar, si me quiere ver nada. La Glock, otra vez se escapó fake. Yo que no conozco ley, mucha sangre va a correr, te va a tener que esconder. Dime si era la igual y está hecho, creo que así va a ser. Me compro una full, si voy al infierno y mano yo la luz. Solo quiero una diabla como tú. Si me diera la igual y está hecho, creo que así va a ser. Me compro una full, si voy al infierno. No veo la luz, solo quiero una diabla como tú, ey. Dale mami, vámonos acá, que si no llega nadie, lo tengo que matar. Por favor, no llores más, me tienes que entender, no te quiero ver más. Juro que no puedo escapar, ya casi no puedo pensar. Solo quiero saber si me va a visitar, si me privan de libertad. Aquí va a estar si me quiere ver nada. Dale mami, vámonos. Dale mami, vámonos. Dale mami, vámonos. No podía dejar la calle, mami, yo nunca quisiera. Y menos mi pistola porque siempre estoy en guerra. Me gusta que me mire cuando pone cara de perra. Yo también te quiero, pero lo hago a mi manera. Ey, no quiero que me digas que va a ser mía hasta que muera. Yo quiero que me digas que va a ir a verme si me encierra.